Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Rafael Dausá Céspedes. Embajador de la República de Cuba en Ecuador. Rafael Dausá Céspedes. Bienvenido, Rafael, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Bueno, para mí es un placer y realmente es mi primera vez en Hablando Claro, pero espero que no sea la última. Y te reitero, para mí es un honor y un placer estar por acá. El honor es todo nuestro. Rafael, recientemente se ha firmado un convenio de colaboración entre la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, entidad que representas dignamente, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los términos en que se ha firmado este convenio? Sí, mira, yo creo que es un acuerdo realmente que va a ser muy importante, porque va a sentar las bases para un intercambio cultural que vamos a fomentar por el lado ecuatoriano, por la Casa de la Cultura y por nosotros, bueno, la embajada. Pero no quiere decir que solamente va a ser la embajada quien va a encargarse de ese tema. Yo creo que la embajada está dando un poco el frente, está sirviendo de contraparte, pero realmente este es un compromiso que va mucho más allá de la embajada, va al Ministerio de Cultura de Cuba, a las instituciones culturales en nuestro país. Y realmente pienso que este memorándum de entendimiento entre la Casa y la embajada va a servir para fomentar aún más este intercambio que ya hoy es muy fluido entre nuestras instituciones culturales. Yo quería señalar que este acuerdo viene a oficializar algo que en la práctica se ha venido haciendo por muchos años. Artistas cubanos se presentan acá en la Casa de la Cultura, se han presentado en diferentes escenarios en el Ecuador, y también pues artistas ecuatorianos y escritores, intelectuales ecuatorianos vinculados a la Casa de la Cultura, pues han visitado a nuestro país y han establecido también vínculos de carácter artístico, de carácter intelectual, de carácter cultural con Cuba. Ahora, en los próximos días, a partir de lo que escuché en el encuentro que sostuvieron en la oficina del presidente de la Casa de la Cultura, habrá ya un ejemplo o ejemplos de esta colaboración. ¿De qué se trata? Sí, te podría decir que ya vamos a participar, vamos a presentar el día 23 un espectáculo para niños, con niños cubanos y ecuatorianos, los cubanos, niños cubanos residentes acá en el Ecuador, un espectáculo danzario básicamente. Y el día 29 vamos a presentar otro espectáculo que se va a caracterizar también por algo de danza, algo de ballet, trovadores, y también, pues por supuesto, vamos a tratar de ver cómo engarzamos para ofrecer parte de la culinaria cubana, que también es un arte. Así es. Es un arte, y un arte fina, porque el sabor de la comida cubana es especial. Así mismo, sí. Es especial, se extraña mucho. No es porque seamos cubanos, sí, pero realmente la culinaria cubana no es segunda de nadie. Seguro, así es. Aunque realmente tengo que decir que la comida ecuatoriana es excelente. Por supuesto, exquisita. La he probado tanto en la costa como en las diferentes regiones del país y realmente es algo especial. Es algo especial. Pero sabes, Rafael, ocurren cosas similares en las comidas ecuatoriana y cubana. El encebollado se hace de una forma diferente en la costa a como se hace en la sierra. Uh-huh. Y el congrí cubano se hace diferente también. En dependencia de la región. Sí. En la región oriental se hace de una forma, en la región occidental se hace de forma. Yo creo que es precisamente parte de la riqueza cultural de nuestros países. El hecho de que cada región tenga sus características, no solo artísticas, culturales, sino también de la culinaria, de la forma de hablar quizás a veces, pues nos hace distintos en medio de una identidad cultural muy fuerte, porque tanto Ecuador como Cuba, a mi juicio, tenemos una identidad cultural muy muy fuerte que nos ha permitido precisamente elevar a nuestra cultura, nuestro desarrollo intelectual, cultural, artístico en todos estos años de relacionamiento. Rafael, cuando se habla de identidad cultural, cuando se habla de potencia cultural, en todos los sentidos, potencia artística, en fin, porque la cultura es todo un paraguas que engloba un montón de renglones de la sociedad, como es el arte, en fin, la culinaria, como ya lo decías hace un rato, pero siempre se menciona a Cuba, en cualquier escenario, se menciona a Cuba, sobre todo por los logros alcanzados durante los últimos más de 50 años. ¿Qué receta especial ha tenido Cuba para lograr todo esto? Mira, a Cuba, básicamente, antes de la revolución, se le conocía por su música, por algunos pintores. Sin embargo, no era un fenómeno. La cultura no era un fenómeno de masas, era un fenómeno más bien exclusivo. Las diferentes manifestaciones culturales eran fenómenos bastante, bastante exclusivos. Después de la revolución, pues precisamente Fidel, el presidente Fidel Castro, comandante en jefe, se dedica a potenciar todas las artes, todas las manifestaciones culturales y a darle un baño de pueblo a todas esas manifestaciones culturales. Y cuando el pueblo tiene acceso, no solo como testigo del arte, sino como hacedor del arte, pues ahí empieza a desarrollarse vertiginosamente, a mi juicio, diferentes manifestaciones y diferentes cultores. Cuba se ha convertido aún más en una potencia musical, pero ya no solo, digamos, de música popular, de la llamada salsa, o de los ritmos populares, sino también de la música clásica. Tenemos pianistas, tenemos concertistas, tenemos diferentes cantores, del bel canto. Pero también, si tú giras para la plástica, tenemos pintores, escultores, grabadores de primer nivel y que no solo han sido reconocidos en nuestro país, sino que son reconocidos internacionalmente. Pero si nos viramos para las diferentes manifestaciones culturales, escritores, el Ballet Nacional de Cuba, que es una joya de la cultura cubana, no solo por la presencia de Alicia Alonso, sino porque ha sido una escuela de bailarines extraordinariamente capacitados y que hoy forman parte de los más prestigiosos ballets del mundo. Es decir, no hemos trabajado uno o dos sectores de la cultura, sino que la revolución le ha dado una integralidad al desarrollo cultural en nuestro país. Y yo creo que eso es lo que ha facilitado, ha permitido que hoy, para hablar de cultura en América Latina, no se puede obviar a Cuba, no se puede obviar a los cubanos, no se puede obviar a los artistas de nuestro país. Así es, así es. Este es el instante en el que mi invitado solicita una canción para compartir con nuestros oyentes. Bueno, yo creo que si vamos a escoger una canción y estamos hablando de Cuba, yo creo que hay una canción que no puede obviarse nunca cuando uno se refiere a nuestra patria, que es La Guantanamera, por Joseito Fernández. Guajira, Guantanamera. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Continúo hablando claro con Rafael Dausá. Él es el embajador de la República de Cuba en Ecuador. ¿Cuál es el valor que le ha dado el proceso revolucionario cubano al papel del artista? Mira, en el segmento anterior olvidé mencionar, y me perdonas, olvidé mencionar a la Nueva Trova. Claro. Que yo creo que es imperdonable, sí, que no lo haya mencionado. Pero lo estás haciendo. Lo hago ahora porque me parece que la cultura de estos 50 y tantos años no sería igual, la cultura cubana no sería igual sin el espacio ganado por la Nueva Trova. La Nueva Trova llegó en Cuba para quedarse, pero para expandirse por América Latina, por muchas partes del mundo. Y hoy esa Nueva Trova tiene seguidores en muchísimos lugares de este continente. Ahora, con relación a lo que tú me señalabas de cómo hemos hecho, yo creo que la cultura es una parte esencial de cualquier país. Y precisamente sin cultura no creo que haya identidad para ninguna región. Y yo creo que nosotros nos hemos dado una cultura no solo que marca la identidad de nuestro país, sino es una cultura también revolucionaria. Una cultura que ha roto esquemas tradicionales y una cultura, sobre todo, que no ha permitido la irrupción de esquemas internacionales que tratan de borrar precisamente esa identidad nacional. Nosotros no estamos cerrados a influencias internacionales. Claro. Pero nuestra cultura ha sido tan fuerte que ha permanecido, digamos, con una pureza extraordinaria en todos estos años. Porque a nuestro juicio, si nosotros, digamos, empezamos a perder esa identidad, pues perderíamos muchas cosas de nuestra nacionalidad. Yo, sin considerar que, digamos, automáticamente cultura es nacionalidad, pero sí la cultura, a mi juicio, es una parte muy importante de la nacionalidad cubana, lo que nos caracteriza, lo que nos singulariza en el mundo, es parte también, no solo de la nacionalidad, sino también de la cultura cubana, de esa cultura que hoy defendemos a capa y espada, de esa cultura que hoy trata de mantenerse asimilando influencias de todo tipo, porque no nos cerramos, pero siempre tratando de mantener esa línea de cubanía, esa línea de una expresión singular que tenemos todos los cubanos, tanto en el arte como en la política, como en el deporte, como en cualquier manifestación que uno pretenda acudir. Por lo tanto, yo creo que sin negar las influencias internacionales, sin negar que puedan influir en determinado momento ritmos, danzas, estilos, etcétera, nosotros los cubanos, no como un lineamiento político, no como un como una decisión, digamos, de corte política, vamos a decirle así. Pero yo creo que es ese sentimiento y esa idiosincrasia cubana que es tan fuerte, ese sentimiento cultural que está tan vivo en el corazón y en el sentimiento de todos los cubanos. Es sentirse cubano, es ser cubano, es manifestarse como cubano, es actuar como cubano. Rafael, los medios de comunicación sin dudas tienen una influencia fundamental en la preservación de la cultura de los pueblos. El caso cubano es un ejemplo de ello. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación en Cuba, para que nuestros oyentes en el Ecuador tengan una idea de lo que estamos hablando, son puntales en la preservación de esa cultura? Mira, yo creo que los medios de comunicación son muy importantes a la hora de preservar ese espíritu identitario de la cultura cubana o de la cultura en cualquier país. Y creo que parte del mismo hecho de que a través de los medios de comunicación tú difundes cultura y tú esparces cultura. Si esos medios, pues, no tienen una conjugación adecuada entre la difusión de la cultura nacional y la difusión de otras culturas, pues se pueden tergiversar, se pueden... Nosotros difundimos música extranjera, música de otros países, manifestaciones culturales de otros países, tenemos un intercambio muy fuerte con diferentes países de América Latina, de Europa, de Asia, en materia de danza, en materia de ballet, en materia de pintura. Pero esa difusión foránea es muy importante. Pero creo que también tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender que lo nuestro se difunda, que lo nuestro sea conocido, que lo nuestro impacte en la población cubana. Que no sea difundido como algo secundario. Yo creo que nosotros podemos difundir la música de los Beatles y difundirla como una de las creaciones más extraordinarias que ha habido en el mundo. Pero la música cubana no es segunda de ninguna de ningún ritmo, de ningún estilo, de ninguna corriente musical. Nuestro ballet no es segundo de nadie. Eso está más que comprobado. Nuestros creadores plásticos. Por lo tanto, tenemos que difundir nuestra cultura con orgullo, con conocimiento de que hay expresiones culturales magistrales, pero que, como decía Martí, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Y tenemos que estar orgullosos de que podamos difundir y podamos disfrutar, sobre todo el disfrute de una obra cultural de cualquier tipo por parte de todo nuestro pueblo. El hecho de que todo el pueblo cubano tenga acceso a los museos, tenga acceso a la música, tenga acceso a la pintura, tenga acceso a la danza, pues es algo que también exalta y beneficia a la cultura, porque el pueblo cubano, que conoce de cultura, que no es un pueblo inculto, sino conoce, pues es el primer, digamos, examinador de nuestro desarrollo cultural. Y así yo creo que vamos fortaleciendo los mecanismos culturales que existen en nuestro país, que te reitero, hay extraordinarios cultores de prácticamente todas las manifestaciones del arte y de la cultura. Muchas personas se preguntan en el mundo cómo ha hecho Cuba para lograr artistas desde niños. Precisamente porque hemos establecido, yo creo que ha sido uno de los logros más importantes de la revolución y del sistema de educación cubano, establecer escuelas de arte en las que los niños entran desde los primeros años de vida y van incrementando su maestría artística poco a poco hasta llegar a ser importantes intérpretes, bailarines, cantores, pero van cultivando esa destreza desde 4 años, 5 años, y así transcurren en, digamos, escuelas primarias o escuelas secundarias, que son escuelas de arte, pero a la vez escuelas de enseñanza primaria o de enseñanza secundaria. Por lo tanto, el muchacho va transcurriendo en una misma escuela, aprendiendo el arte y aprendiendo, bueno, pues las letras, los números, la ciencia, y creo que esa mezcla pues favorece mucho la integralidad de ese artista en potencia que se está generando. Yo creo que mucha gente dice, bueno, que artista no se hace, artista se nace, pero si ese artista que nace no se potencia con una instrucción, con una adecuada enseñanza, con mezclarse con los elementos elementales de su rama artística, pues a lo mejor seguirá siendo un artista, pero no será tan buen artista como puede ser alguien que se nutra de todo un acervo cultural, de todo un acervo artístico, de todo un acervo histórico en la rama de la cultura que ellos han decidido emprender. Bambán tiene la guanía que tú querías, María. Tenemos escuelas de arte en todas las provincias, tenemos un Instituto Superior de Arte, formador de excelentes artistas en nuestro país. El Sistema Nacional de Casas de Cultura. El Sistema Nacional de Casas de Cultura. En fin, creo que hay un sistema es una red muy amplia de actores y de instituciones culturales que brindan el trabajo cultural en nuestro país. Y tenemos una institución, un Ministerio de Cultura también, que se encarga de dar, bueno, pues líneas de trabajo, de apoyar a esos sectores emergentes de la cultura, que se encarga de potenciar a la juventud, que se encarga de potenciar a los nuevos cultores, y me parece que es una mezcla realmente muy linda entre, porque no hay diferencia, no hay antagonismo entre la institución cultural, ese ministerio, y las instituciones, propiamente culturales como tal. Yo creo que en nuestro país el ministerio es el principal gestor cultural, el principal ente que defiende y aboga por nuestra cultura. He estado hablando claro esta mañana con Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Silvio lo sintetiza, todo lo que hemos hablado en este momento lo sintetiza en un verso de una canción: solo el amor convierte en milagro el barro. Así mismo. Parece que no hay mejor final. No, seguro. Para lo que seguro. Estamos conversando, ¿no es cierto? Seguro, seguro, seguro. Rafael, yo te agradezco infinitamente tu presencia en Hablando Claro. Gracias a ti. Esta no va a ser la única vez que vas a estar en el programa. Seguro. Hablaremos de muchísimos temas más. ¿Qué música propones para terminar? Bueno, pues podemos proponer algo de Silvio, algo de Silvio me gustaría mucho realmente. Escoge tú, pero que sea de Silvio. Solo el amor engendra la maravilla. La maravilla. Soy Josvani Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura.